Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Margarita, mi amor, noche de terror, mucha gente en la calle, día, noche de muertos, se viene la pálida, la música, el rock tuvo mucho que ver también en esta parafernalia. Produce Alberto Mazcuñán, saludos del Mariscal Romero, es la noche de Rock FM, es la noche del decálogo y os damos las bienvenidas muy temerosas, temas sorprendentes, historias sorprendentes en esta nueva entrega del decálogo que arranca con un grupo muy siniestro, muy oscuro, The Cure, 19º sencillo editado por la banda, el primero de su álbum del 89, Disintegration. Lullaby o canción de cuna, como muchas de las canciones del grupo, está sometida al análisis siempre enfermizo de los fans, que si tiene que ver con las adicciones, que si es por las depresiones que el propio Smith padece, o dicen que padece aracnofobia, que si terrores nocturnos, etcétera, etcétera. Y en este caso es una mezcla de todas ellas. Aunque en el vídeo vemos al cantante en la cama sintiendo pánico por las arañas, incluyendo por las arañas, esta parte además, todas sus obsesiones psicológicas y claustrofóbicas. Y siento como soy devorado por millones de horripilantes hoyos peludos y sé que esta mañana despertaré en el frío tembloroso. Y el hombre araña siempre está hambriento. Las arañas son un tema recurrente en las pesadillas del loco Smith, en el que una araña gigante se lo come, como en los últimos segundos del clip. Pero según Smith, la canción es sobre el miedo a dormir. Vamos al clip, meteros en la cabeza. La canción suena ya en esta entrega de las grandes canciones de la historia de la música en torno a esta noche siniestra. Levántate, levántate y anda, y anduvo, dale. Thank you. Xavi. Canción de cuna, sí la cantaba de forma tan peculiar y personalísima el siniestro Smith con The Cure, con los cuales hemos arrancado esta entrega del Decálogo cada miércoles en todo el planeta. Todas las emisoras de Rock FM transmiten esta superproducción con todo el equipo de Rock FM arropándonos en este mano a mano entre Alberto Mazcuña, nuestro productor, y el que habla, Mariscal Romero. Saludos, buen viaje por las carreteras, noche festiva, muchas fiestas, mucha precaución en todas partes a la hora de conducir. Los que estáis currando, pues que lo disfrutéis como cada miércoles. La segunda entrega, esto se rompe. Viene el heavy metal poderoso de los grandiosos La Dama Oscura Siniestra, que fue aquella ministra británica Margaret Thatcher. A ella le dedicaron el poder del Iron Maiden, ¿no? Esa dama de hierro que dio nombre a los fantásticos, al grupo que capitaneó siempre el bajista Steve Harry. Bueno, el tema, naturalmente, The Number of the Beast, this is the number of the Beast. Quinto corte del álbum homónimo y el séptimo sencillo de Iron Maiden grabado en el 82. Es el primero del gran Bruce Dickinson. Ahí estaba Bruce ya cogiendo el timón para llegar hasta donde estuvieron este verano en nuestro país, llenando por primera vez un estadio como el Metropolitano. La canción está basada en una pesadilla que tuvo el bajista Steve Harry tras haber visto la película La Profecía 2, a altas horas de la madrugada. Además, Harry siempre ha afirmado que las letras también fueron influenciadas por el poema Chant of Sumter de el gran Robert Burns. Amigas, amigos, ¿qué puedo decir de este tema? Crecimos, bailamos, nos dimos de cabezazos con él y sentimos también mucho miedo con Eddie, con las caretas, con el monstruo, con el personaje. En Rock FM, Halloween, con temazos como este, The Number of the Beast. I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Can I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams. Were they reflections of my walkman staring back at me? 'Cause in my dreams, it's always there. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Night was black, was no use holding. Noche de terror en Rock FM. Nos lo estamos pasando en grande, un poco temblorosos, porque realmente el tema se las trae. La noche de Halloween la celebramos, entre comillas, en Rock FM con esta descarga de canciones en el Decálogo. Un placer estar en vuestra compañía, decían las antorchas ardían y se entonaban cánticos sagrados al empezar a gritar con las manos alzadas al cielo. En la noche los fuegos brillantes con fuerza, el ritual ha empezado, la obra de Satán ha concluido. 666, el número de la bestia del Number of the Beast, el tema de los Iron Maiden también en esta noche de Halloween en Rock FM. Tercera entrega, este es un tema de esos que uno grita, amo el blues, amo el poder de estos negros geniales, como este que palmó en el 2000, tristemente, un poco siniestro también, con esa cara, con esos sombreros, con esos dientes de oro que llevaba. Estoy hablando de Screaming Jay Hawkins. En el año 56 hizo este I Put the Spell on You, que vamos a escuchar completito, ¿eh? Sube fuerte el transistor. Claro, alguna nos dejaremos. No podemos contentar a todo el mundo. La web rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, el Twitter, @rockfm_es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDMHalloween. EDDMHalloween. Vamos, comenta, critica, pide la que falta. Sonarán algunas de las que estás pensando, seguro. Bueno, pero el bisabuelo de todos los rock and rolleros de Halloween que vendría a sorprendernos, estoy hablando de Screaming, y asustarnos, fue un hombre negro sin sentido llamado Jack Lizzy Hawkins, cuyo espectáculo de escenario espeluznante, comportamiento de ojos salvajes y voces que gritaban, lo transformaron en Screaming. ¡Ah! Jay Hawkins. Si se pudiera decir que Halloween tiene un santo patrón musical, debería ser este personaje. La primera intención de Screaming Jay Hawkins con este tema era grabar una balada en la que el cantante invocaba a los espíritus para que le ayudasen a recuperar su amada que le había abandonado. O sea, la chica se fue y él hizo una canción. Pero durante la grabación, los músicos y el propio Hawkins se empaparon de ron y el resultado, ya sabéis, fue tan distinto que muchas emisoras de radio prohibieron su difusión por la atmósfera que desprendía la canción. Incluso llegaron a decir que incitaba al canibalismo. Madre mía. Tal vez Hawkins chocó de frente con Estados Unidos, un país demasiado conservador en muchos aspectos para esa época. Pero su legado ha sido innegable. Sus teatrales puestas en escena han tenido gran influencia en grandes bandas y solistas como Alice Cooper, Ted Nugent, Black Sabbath o Marilyn Manson. Amigas, amigos, atento, fuerte, fuerte, sube la sintonía porque se viene esta canción inolvidable e imperdible en la noche de Halloween. I Put the Spell on You, Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I love you. put a spell on you. ¡Madre mía, qué temblores! Estamos aquí sufriendo esta noche de Halloween con temas grandes que hicieron la historia de los rockeros inmiscuidos en esta noche tenebrosa que se celebra en muchos lugares de todo el mundo. Bueno, en torno a la cita que hacía del tema de que hemos escuchado de Scream, me olvidé de mencionar al gran Arthur Brown, el británico, que fue padre también de artistas como Alice Cooper. Por cierto, el año pasado estuve cubriendo también para nuestra emisora, para nuestra cadena de emisoras, el Festival de Rock in Rio, y en el concierto que dio Alice Cooper, sorpresivamente, al final salió también Arthur Brown cantando el Fire. Este hombre debe tener ya casi ya 100 años, pero fue sorprendente porque salió a lo Screaming con una llama en la cabeza, dando saltos. Yo no me lo podía creer. Dije, este tío ha salido de los infiernos o de los cielos. Fue una sensación en el Rock in Rio del pasado año, reitero, la aparición de Arthur Brown. Fire, no, no, no, ¿os acordáis de ese tema clásico? Bueno, el propio Alice Cooper salió un rato a presentarlo y cantarlo en esa edición del Rock in Rio. Artistas que han buscado esa parafernalia entre lo infernal, lo siniestro, entre el cielo, la tierra, que han dado forma a canciones memorables que estamos rememorando esta noche en esta entrega del Decálogo. Quiero vuestra participación en las redes. Este programa lo hacemos entre todo. Enciclopedia Viva cada miércoles en el Decálogo de Mariscal en Rock FM. Buena jornada de curro, buena jornada de diversión, y la próxima entrega viene dada por algo mucho más modernos, My Dad Drunk Friend, los Hollywood Vampires, ¿os acordáis? Incluida en el álbum debut del supergrupo estadounidense americano en el 2015. Los originales Vampires tenían como presidente Alice Cooper, surgió alrededor de los 70 y tenían tres sedes, una en el Rainbow Bar de Los Ángeles, otras dos en Londres, en el Speakeasy y el Trance. Algunas veces estuvimos ahí compartiendo noche con alguno de esos artistas. Este Drinking Club estaba formado por honorables estrellas de rock como Jim Morrison, Keith Moon, Ringo Starr y John Lennon, Jimi Hendrix, Mick Dufflin de los Monkees, Robert Plant, Harry Nilsson, grandes bebedores, Keith Emerson o Elton John. Cooper desde hace años tenía la idea de hacer un disco de versiones en honor a todos sus amigos del club, amigos con los que acostumbraba a beber y que ya se fueron. Desde 2015, The Hollywood Vampires es un grupo formado por el propio Alice Cooper con la ayuda de Joey Perry, el guitarrista de Aerosmith, y el actor Johnny Depp, el pirata por excelencia. Te acuestas con nosotros y te levantas con el pirata, no lo olvides. Que antes de ser actor era guitarrista, lo ha demostrado muchas veces. Este tema que vamos a escuchar, My Dad Drunk Friend, es con el que cierra el disco como los directos de la superbanda, en la que la letra dice: estoy levantando mi vaso y lo arrojo hacia atrás, pero no puedo recordar por qué. Así que vamos a tomar otra para todos mis hermanos que bebían hasta que murieron. Bebemos y luchamos, y luchamos y vomitamos, y vomitamos y luchamos y bebemos, y luego morimos y luego lo otro. Dale. Standing all alone here in a tavern full of ghosts. It's 3 a.m., we're back again. Here's my toast. The first one goes to rock and roll. Fortune and the fame, the limousines, the screaming teens that yell our name. I came here to get wasted, but it just ain't the same. I'm raising my glass and tossing it back, but I can't remember why. So let's have another for all of my brothers who drank until they died. My dead drunk friends. My dead drunk friends. Here's to all the women, the widows and the brides. Cuidado que aparece el vampiro y te va a morder, eso, que nos muerda el vampiro. Aquí con Alberto Mazcuñán estamos pasando la noche de Halloween contigo. Mándanos alguna fotito, ya que te has disfrazado esta noche, chicas y chicos, al hashtag EDDM, del decálogo de Mariscal, Halloween, EDDM, ese es el hashtag. O también a Facebook, o también al Twitter, donde queráis, ¿eh? O a Instagram, una fotita ahí que nos alegre la noche a nosotros, que estamos aquí con nuestras capas, nuestros dientes afilados. Vamos a la quinta entrega ya. Este tema se llama Halloween. Los Misfits, la banda del gran Glenn Danzig, esto es de la marinera. Y como hoy celebramos precisamente Halloween, ¿hay mejor banda sonora que la de los Misfits? Con tantas canciones sobre zombies, vampiros y marcianos, marcianos he dicho, pensaríamos que Hollywood le debe a Glenn Danzig, el genial creador, cineasta, es todo, toda la imaginaria de este disco. Sus canciones son duras, rápidas, pegadizas y sobre todo divertidas. ¿Qué más hace falta para una noche como la de hoy? De hecho, él ha hecho muchas películas cortos sobre Halloween. Ha estado como actor, es un genio absoluto. Dancing. Halloween es el quinto single de la banda lanzado el 31 de octubre del 81. Este fue el primer lanzamiento de Misfits en usar su clásico logo inspirado en Famous Monster of Finland. Además, también fue el primero en que la banda pasaría a llamarse simplemente Misfits. El single de Halloween fue el último lanzamiento de Misfits que incluyó al guitarrista Bobby Steele. Amigas, amigos, sigue la fiebre, el horror, el terror en Rock FM, en este decálogo tan eso. Fire, culto siempre por los Misfits. Me está recordando nuestro productor, Alberto, que hasta Cliff Burton, el fallecido en la carretera, tristemente, antes de que la banda alcanzara la gloria, el ex bajista fallecido, reitero, de Metallica, llevaba uno de sus tatuajes, era el culto a esta banda absolutamente genial, los Misfits. Amigas, amigos, antes de que me olvide, si no has estado nunca en un Día de Muertos en el DF mexicano, en un cementerio, no has visto lo que es eso. Lo cuento siempre. Solo estuve una vez con mi amigo el argentino Carlos Lusansky por aquel tiempo viviendo en México. No me lo podía creer. Las familias enteras se van a la tumba del muerto, le ponen encima su comida favorita. Pasan todo el día como en la playa, alrededor de la tumba, los chamaquitos, los pequeños, no se me rajen. Es un espectáculo. Allí en ese cementerio central de México está enterrado Agustín Lara, Cantinflas también, un sitio mítico, pero ese día 31 no os imagináis lo que es. Yo me pasé todo el día en el cementerio. Vienen, hay grupos de rancheros de estos, entonces le llaman y dicen, venga, aquí, y le cantan, pues eso, las canciones favoritas del muerto, o sea, pues no se me raje, México, México. Y es un espectáculo grandioso, gratis. Entras al cementerio y además te dan de comer. Si te acercas a la tumba del muerto, le rezas cuatro Padres Nuestros y te dan absolutamente de todo. No quería dejar de contar una de estas anécdotas que he vivido in situ en México, la noche de los difuntos de muerto de Halloween. Es algo absolutamente increíble. Estamos ya en la sexta entrega, la música no para. Esto es Rock FM, todo el planeta tiembla en la noche de Halloween. Scary Monster, Bowie. Ningún artista convencional ha tenido una carrera más ecléctica y emocionante durante los años 70 que Bowie. Yo lo vi y lo puedo decir en todas sus tesituras. Y cuando el cantante camaleónico publicó este Scary Monster en septiembre del 80... parecía posible que hiciera lo mismo en la década de los 80. Después de completar la trilogía de Berlín con Low, Heroes y Lodger, Bowie decidió que su 14 álbum de estudio iba a ser algo muy distinto a lo que hizo durante la década anterior. Muchas de las canciones de este disco eran tan desafiantes y poco convencionales que ningún crítico ni los más fanáticos de Bowie podrían esperarse. El tema que vamos a escuchar y que da título al disco surgió de una siniestra figura en el semblante del guitarrista Robert Fripp, King Crimson, uno de los guitarras más siniestros del rock británico, que quería simular el descenso a la locura mientras la imaginación de Bowie continuó volando sin control y sin miedo en el segundo lado. Así que esta colaboración Fripp Bowie dio como resultado una de las canciones favoritas del decálogo en esta noche de Halloween. Oh, living in the street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, Jimmy's guitar sound, jealousy scream, waiting at the lights, no one on me. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Recuerda que todos los decálogos, inclusive este, los tienes en los podcasts de Rock FM, especial noche de Halloween con canciones, con temática, con contenido, que Rodrigo Contreras empezó a las 9 de la noche y que nosotros estamos cerrando en esta noche tan especial de Rock FM en el decálogo. Enciclopedia abierta donde todos participáis. Recordad que esperamos vuestros comentarios y también vuestras fotos. La web rockfm.fm, el Facebook facebook.com/rockfm, el Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Halloween. Feliz noche de Halloween tenebrosa que nosotros estamos conmemorando, uniéndonos a la fiesta, entre comillas, con estas canciones donde no va a faltar este tema que nos estremeció. Vino con el luto por su cantante, pero tristemente con el tiempo también se ha convertido en el requiem para George Young, el hermano mayor, y Malcolm, la mano derecha del pequeño Angus, que se quedó sin su hermano, su socio para tantas canciones. Bueno, estoy hablando indiscutiblemente del Hell's Bells de AC/DC, un disco sin ninguna referencia a Bon Scott, que falleció en febrero de ese mismo año, 80, para ser un disco dedicado a un muerto. No hay ni siquiera un mísero en memoria, en letra y portada, pero en AC/DC son reacios a sentimentalismos y aunque no lo dijeran, todo el álbum es un homenaje a su colega desde la negrísima portada que tuvieron que pelear con la discográfica que le había poco poco comercial hasta tantas cosas que este disco significó. No olvidéis, uno de los discos más vendidos en la historia del rock. No faltaron los padres de familia que prohibieron a sus hijos escuchar el Back in Black, y esto fue lo mejor que le pudo haber pasado al grupo, pues hizo que aumentara el deseo por escuchar esa grabación tan temida. Sin más preámbulo, AC/DC también en la noche de muertos, en la noche de Halloween, en Rock FM. Thank you. y a esas campanas que llevamos clavadas a fuego en el ADN de cualquier rockero de todo el mundo, AC/DC, en esta noche tan especial en la cual os deseamos buen viaje por las carreteras, mucha precaución, mucho rock como siempre en Rock FM cada miércoles en esta entrega en formato enciclopédico, por cuanto de forma sonora os mostramos lo mejor de la historia. ¿Cómo no? Desde que comenzamos en las redes me lo estáis pidiendo. ¿Y los Ramones? Claro que sí, el Pet Sematary, aquel disco de Ramones controvertido. Bueno, cuento la historia. Las cosas se pusieron difíciles para los Ramones en los años 80. La década comenzó con el decepcionante, terrible End of the Century, producido por otro loco muy siniestro. Está en la cárcel, está en el trullo por haber asesinado a su novia, Phil Spector. Este era demoníaco, de verdad. Que terminó con Didi Ramones dejando al combo neoyorquino. Poco antes de irse, Stephen King, el maestro de tantas cosas, Misery, Jack Nicholson, el cuchillo. Bueno, fan declarado de la banda, les preguntó si escribirían una nueva canción para la adaptación cinematográfica de su exitosa novela de terror, Pet Sematary. Y así fue como Ramones consiguió su single más exitoso en años, aunque suena más pop y más abrasivo que muchas de sus canciones. Un, dos, tres, en Rock FM, Ramones, en la noche de los muertos. Grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Fall addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molars and fangs, the clicking of bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something. In a pet cemetery, I don't want to live my life again. I don't want to be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. To Cantaba Johnny Ramone: no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez, no quiero ser enterrado en un cementerio de animales, no quiero vivir mi vida otra vez, no, no, no, no. La luna está llena, el aire está calmo y de repente siento muchos escalofríos. Bueno, vamos al heavy otra vez porque es imprescindible pinchar el Dr. Stein de los alemanes Halloween. La gente de Hamburgo, este tema es la prueba. Alguna vez estuve en Hamburgo con los Halloween. Allí se fraguó la leyenda de los Beatles y de mi amigo Jimmy Lynn, que me llevó. Paseamos por los muelles. Ciudad muy musical y muy recomendable. Y muy siniestra también, de noche de Halloween. Hamburgo. Este tema, el Dr. Stein, que hacía referencia, es la prueba de que Halloween estaban en un momento increíble a finales de los 90. ¿Por qué? Porque los temas como este Dr. Stein, que eran divertidos, sentimientos o bromas, eran tan buenos como los teóricamente más serios y comprometidos. El Dr. Stein creando un monstruo mezclando ADN para luego dejarlos sueltos la noche de Halloween puede parecer una chorrada, pero es una de las favoritas de sus fans, entre los cuales me encuentro. De hecho, Andy Dere y su cantante vive en las Islas Canarias, concretamente en Tenerife. Allí en Tacoronte hemos bebido vino juntos alguna vez en noche de Halloween. Volvemos a escuchar en la noche de Halloween a una de las mejores voces del rock y de la historia, la de Michael Kiske, por cierto, que los vimos recientemente y siguen de gira por todo el mundo y vuelven a la península con los tres cantantes de los alemanes. Más heavy en la noche de Rock FM. Aquí también vive el poderoso metal con este tema de Halloween con dos Thorsten. We'll be right back. Como siempre hemos intentado mostraros un panegírico realmente rico de canciones, de lugares, de sitio, de artistas. Esto es lo que nos influye y lo que nos gusta en estos decálogos, tocar todos los palos para no ir en una sola dirección, un cierto eclecticismo. Han sonado desde The Cure hasta David Bowie en estas 10 canciones de este decálogo que ya termina con un disco conceptual realmente increíble. Un álbum que en el 77 jamás nadie imaginó que podía tener la trascendencia y que iba a ser uno de los discos más vendidos de la historia. El talento de Gene Steinman como letrista y la producción del genio Todd Rundgren dieron con la voz de este cacho carne Midlove, un álbum como el Bad Out of Hell. Ya sabéis de qué va la temática, todo lo que fue, significó, lo que envolvía esa obra conceptual con la cual terminamos este decálogo tan especial en la noche de Halloween. Como complemento, os pinchamos, os ponemos las imágenes que allá por el 82, en una de sus visitas a nuestro país, del gran Midlove, del cacho carne, ese orondo actor, también es muy actor, lo veis en muchas películas americanas, nos trajo en una visita. Tuvimos una oportunidad de estar con él en aquel mítico programa de televisión llamado Aplauso, donde no teníamos otra cosa. Ahí estuvieron también la ACDC en la última actuación de Bon Scott. Curiosamente, tiempos de democracia, pero el rock no brillaba precisamente en las emisoras nacionales y teníamos que conformarnos en el programa Aplauso, que era una hortera terrible, pero la verdad es que era lo único que había y ahí las compañías volcaban los artistas que venían a visitarnos. Estáis viendo las imágenes en rockfm.fm de aquel histórico encuentro entre el mariscal y el jugador del Real Madrid, Ricardo Gallego, que me lo llevé, y de la selección española, para entre los tres jugar un partido de fútbol allí en el plató con las presentadoras y con el público de aquella noche. Así que con esto terminamos con imágenes del mariscal inéditas en nuestra radio, pero sí, lo popular que están con Midlock, con Ricardo Gallego jugando al fútbol en aquel Aplauso y, por supuesto, escuchando canciones como este Bad Out of Hell. Amigas, amigos, un placer enorme, gracias, feliz noche de Halloween para todos, mucha precaución, reitero, en la carreteras para las vampiras y los vampiros, y la semana que viene, bueno, nos homenajeamos a nosotros mismos porque vamos a tener las 10 mejores canciones que hablan de la radio y también de los DJs, así que os alentamos a que nos digáis cuáles queréis que suenen. Recordad, la web rockfm.fm, el facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Halloween, el de esta noche, y ahí esperamos vuestras insinuaciones o vuestras proposiciones honestas, no deshonestas, para que la semana que viene pinchemos las 10 mejores canciones que hablan de la radio en la historia de la música. Sin más preámbulos, con Alberto Mazcuñán en la producción y todo el equipo de Rock FM arropándonos, te acuestas con nosotros, te levantas con el pirata y su banda, y este Bad Out of Hell histórico, pletórico, enorme, termina la noche tenebrosa del decálogo en Rock FM. No huyas, cobarde, que te voy a hincar los dientes. We'll be right back.